La teosofía afirma que la verdad está en todas partes. O sea que está en vosotros, en cada uno de vosotros, pero quizás no la habéis encontrado, pero la verdad está. Está en nuestro interior, está en todas partes. Decían los antiguos, decían, sea la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias. O sea que la verdad está en nuestro interior y de alguna manera se manifiesta a través de nuestra propia inteligencia. Dice, la verdad os hará libres. Entonces es un tema que es bastante interesante porque de alguna manera determina dónde y de qué manera podemos encontrar aquello que es real y auténtico en el ser humano y en el cosmos. No solamente en los aspectos religiosos, científicos y teosóficos. La verdad en sí misma la podemos encontrar en nuestra enseñanza, la enseñanza teosófica, que es muchísimo más abierta y no es dogmática, como todos sabéis. Empezaremos diciendo que la teosofía afirma que cada ser humano, cada uno de nosotros, es la realidad, un espíritu divino que trata de encontrar el conocimiento de su propia identidad a través de los fenoménicos e ilusorios valles de la materia física. Nosotros intentamos encontrar esa verdad fuera de nosotros mismos. Pensamos que la verdad está ahí fuera, cuando en realidad, cuando miramos hacia afuera, nos alejamos de la verdad, porque la verdad está en nuestro interior. Y si miramos la verdad o la buscamos fuera, nos alejamos de nuestra propia verdad, la verdad que existe en el interior de cada ser humano. Cada ser humano es un vínculo con la realidad y la verdad que mora en su interior. Y cuando miramos hacia el exterior, evidentemente que nos alejamos de esta verdad. Hasta que nuestra personalidad no descubra y se integre verdaderamente dentro de esta esencia o espíritu divino, sufrirá equívocos, sufrirá incertidumbres y se encontrará ante la disyuntiva de cómo comportarse. No sabrá exactamente cómo y de qué manera debe de actuar para llegar a comprender esa verdad que él encarna internamente, aunque externamente a nivel de personalidad aún no lo haya descubierto. Tampoco el individuo, la personalidad, sabrá reconocer el sendero que lo puede conducir hacia esa realización plena entre la multiplicidad que existen de verdades y caminos que ante nosotros o ante él se le presentan. A cada individuo se le presentan infinidad de caminos y senderos, pero es importante que él escoja uno de ellos. En teosofía, los estudiantes hemos cogido aquella realidad que se presenta dentro de nuestro interior y que cuando la encontramos, esto es lo que he andado buscando durante toda mi vida. Quizás ni lo sabía, pero cuando encuentra esta verdad, hace eco en su interior y dice, esto realmente es lo que he estado buscando durante toda mi vida y no sabía exactamente qué es lo que buscaba. ¿Os habéis encontrado con algún tipo de respuesta de ese tipo cuando habéis oído, pues, por ejemplo, os diría yo, pues la pluralidad de las existencias, sería la reencarnación? Cuando lo habéis oído por primera vez, ¿os ha sonado a algo hipotético o os ha sonado como algo verdadero? Depende, ¿qué es lo que habéis sentido? Yo cuando a mis 13 años descubrí que la vida era continuada, bueno, un salto de alegría que pegué, no dormí en toda la noche, me leí el libro entero y bueno, aquello cambió mi vida. A los 13 años descubrir que la vida es continuada es una revelación extraordinaria para toda la existencia. No puedes dejar de pensar en ello. No solamente dices, bueno, ya lo sé, no puedes dejar de pensar en ello, porque te aporta oportunidades extraordinarias en tu interior, no hacia el exterior, sino hacia el interior. Los estudiantes de teosofía, seguramente habéis observado que todos los sistemas, tanto religiosos como científicos y también filosóficos, pretenden todos ellos poseer la verdad, en mayúsculas. También el esoterismo tiene exactamente la misma pretensión. Todos creen poseer la verdad. También te dicen que la verdad os hará libres. En otros dice, la verdad te esclaviza porque según qué tipo de verdad, siendo dogmática, no te aclara ninguna solución en cuanto a tus problemas internos. Por lo tanto, el estudiante deberá siempre, si es posible, rechazar esta aseveración como guía para aceptar conceptos que cada uno de ellos exponen. Cada una de estas religiones o filosofías o doctrinas te exponen su verdad. Lo importante en los teósofos, la sociedad teosófica, es intentar vivir el segundo objetivo de la misma. El segundo objetivo es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías existentes en el mundo, no solamente de una o dos, existentes en el mundo, porque en todas las religiones y filosofías hay algún aspecto que responde a la verdad. No todo es falso, hay verdades que se presentan y que el individuo las puede reconocer. ¿Qué es lo que es verdad? Aquello que siempre es, aquello que pertenece a lo eterno, aquello que perdura durante todos los tiempos, aquello que se mantiene siempre vigente en la conciencia de cada ser humano. Es para hacer uno la composición, qué es lo que se mantiene y qué es lo perecedero y qué es lo permanente. Aquello que es permanente responde a la verdad. Aquello que es perecedero, por muy hermoso que sea, no es la verdad, es perecedero. Todo lo que es perecedero tiene que ir cambiando. Lo que es perecedero quiere decir que se tiene que ir renovando. Vuestros cuerpos son perecederos y tienen que irse renovando. Vuestro cuerpo mental, vuestro cuerpo emocional, vuestro cuerpo físico son perecederos y deben de irse renovando hasta que puedan ser vehículos auténticos de conciencia mediante los cuales el ser divino en vosotros pueda trabajar en el mundo. Y para que esto ocurra, debéis de elevar la conciencia hacia los planos internos. Internos quiere decir, por decirlo de alguna manera, hacia lo más profundo de vuestra naturaleza humana, en los recovecos más profundos del ser. En estos recovecos más profundos del ser está la semilla, la esencia pura de aquello que somos. Y eso no se puede encontrar si uno no despierta la conciencia espiritual. Vosotros habéis despertado suficientemente la conciencia personal, conciencia vigílica física, conciencia de sueños con sueños, que es los sueños oníricos, y la conciencia de sueño profundo, cuando realmente estáis más allá de los sueños con sueños. Esto ya lo tenéis, porque hace parte de la personalidad. Porque soñáis y en momentos determinados vuestra conciencia incluso va más allá del cuerpo onírico y entra en el cuerpo mental, pero en el cuerpo mental concreto. Y evidentemente que estáis todavía en lo personal. Por lo tanto, para descubrir las realidades uno tiene que ir más allá del mundo personal. Vosotros sabéis que hay un punto en la mente en que se divide lo personal con lo espiritual. Hay una mente dual, que la parte más esencial, la que tira más hacia arriba, es la espiritual, y la que se mantiene hacia abajo, pues es la personal. Esto es como, esto sería la mente, digámoslo así, esto es vuestra mente, pero esta mente tiene dos aspectos. Este sería la mente concreta, y esta sería la mente abstracta, o bien la espiritual, ¿eh? Entonces, nosotros estamos por aquí abajo, Cuando queremos elevar la conciencia, nuestra conciencia tiene que ascender a este mundo mental. Este mundo mental tiene aquí cuatro niveles, 1, 2, 3, 4. Y en este punto es el que nos va a acercar a la mente superior, porque este sería la mente interior y esto sería la mente superior. Cuando queremos entrar y experimentar, aunque solamente sea rozar, la espiritualidad, entonces nuestra conciencia, que ahora está despierta, la tenéis despierta la conciencia, no está dormida. La conciencia está despierta en vuestro cuerpo mental, emocional y físico. Ahora la conciencia está atenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que hay que hacer ahora es elevar la conciencia, eso que os permite decir: yo soy el ser divino, yo no soy este cuerpo físico, yo no soy las emociones, yo no soy los pensamientos, yo no soy los deseos, yo no soy las pasiones, yo soy el ser divino. Si yo soy el ser divino, no soy lo que antes he enumerado, y el ser divino se encuentra en este punto, aquí, y entonces nuestra conciencia la vamos elevando subplano por subplano, y estamos en este punto. Y ahora se trata de dar un paso más. Dar un paso más. Porque la conciencia mental concreta la tenéis. La conciencia astral, emocional, también la tenéis. Y la conciencia vigílica también la tenéis durante las 24 horas del día. Excepto cuando os acostáis. Cuando os acostáis, ¿dónde queda el cuerpo? En la cama. Inerte. No hay conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Ah, se ha ido. Se ha ido porque el cuerpo está dormido. Es la conciencia la que siempre despierta, evoluciona, crece y se desarrolla. La conciencia, esa conciencia que sabe averiguar aquellos casos que son muy difíciles dentro de uno mismo, casos psicológicos, estados de conciencia psicológicos, e ir más arriba de esos estados de conciencia psicológicos y entrar en los mundos a los cuales pertenecemos. Si os digo que no pertenecéis a este mundo, si os digo que no pertenecéis al mundo de las emociones, y os digo que no pertenecéis al mundo mental, que pertenecéis al mundo espiritual, porque vosotros ahora estáis dentro de una personalidad, pero no sois la personalidad, no sois el cuerpo físico, no sois las emociones y no sois la mente, sois el espíritu. El espíritu se manifiesta a través de la mente, a través de las emociones y a través de las acciones. Pero vosotros no sois nada de eso, sois espíritu. Un espíritu que ha decidido tomar las vestiduras mentales, emocionales y físicas. Y digo vestiduras. Os habéis revestido a través de una mente, a través de unas emociones, a través de un cuerpo físico, ¿para qué? Para poder actuar en el mundo mental, y tenéis pensamientos que vienen del mundo mental y que vienen del corazón también, y tenéis deseos, pasiones, ilusiones, sentimientos que vienen de vuestro mundo emocional, de vuestro cuerpo astral, y tenéis vuestro mundo de acción que viene del mundo físico. Son vehículos, tenéis precisamente tres vehículos de conciencia a vuestra disposición. Y cuando digo a vuestra disposición, a disposición del ser divino que mora en vuestro interior, no del personal. La personalidad le podéis tener mucho cariño y la podéis cuidar muchísimo, pero la personalidad tiene su vida limitada. La personalidad está limitada, por lo menos hasta que tiene 100 años, si llegáis. A los 100 años seguro que la personalidad ya se desvanece. El cuerpo emocional se desvanece más tarde. El cuerpo mental concreto se desvanece más tarde. ¿Y vosotros pasáis dónde? A la morada del alma. Porque sois el alma que ha reencarnado. Es la conciencia que se manifiesta que es el alma que ha reencarnado. Por eso se llama que el alma toma sus vestiduras. Es el alma que reencarna. ¿Qué es lo que reencarna? Un fragmento del espíritu que llamamos alma conciencia. Claro que esto no se ve. No se ve porque pertenece a los planos invisibles. Por lo tanto, hemos de intentar despertar la conciencia en esos planos invisibles donde podemos percibir la realidad de aquello que son las cosas que son permanentes, todo aquello que es permanente. Así que todo estudiante siempre se verá obligado, a medida que él va avanzando, pues a rechazar todas estas guías que te dicen que son la única verdad, y intentar aceptar los conceptos que cada uno de ellos exponen, estudiarlos y ver realmente qué punto de verdad podemos encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo siempre digo que hay ciertas verdades que son eternas. dentro de ciertas religiones. Por ejemplo, cuando la religión cristiana, la mahometana y otras te dicen que Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Esta es una gran verdad. Entonces la teosofía dice, esto es una verdad que coincide con los conceptos filosóficos de Platón, de Plotino, de Séneca, de Sócrates, de todos los grandes filósofos, Sócrates, y después de los grandes filósofos que tenemos en teosofía. Esto es una cosa realmente que desde los tiempos ancestrales hasta el día de hoy se mantiene. Se mantiene porque la verdad siempre surge de sus propias cenizas, es como el ave fénix. Todo surge, la verdad surge de sus propias cenizas, no se puede ocultar. Parece ser que se ocultó en la época medieval durante más de 1500 años, se estuvo ocultando la verdad. Pero realmente la verdad tiene que surgir siempre, a pesar de las dificultades que se ponen. Porque ¿quién pone las dificultades? Se pone la dificultad, el amor hacia la personalidad. Es el amor hacia la personalidad el que pone las dificultades y los problemas. Porque decimos, es que esto es lo que tengo ahora, esto es lo que tengo y esto es lo que conozco y esto es con lo que convivo. Un filósofo diría, esto es lo que tienes a tu disposición para empezar a enmendar tu pasado. Para empezar a enmendar tu pasado y glorificar tu futuro a través de una conducta intachable, a través de un sacrificio por la vida y por ti mismo. Sacrificarte por la vida y por ti mismo. Por ti mismo en el sentido de sacrifico lo personal por lo individual, por la vida de lo eterno. En este sentido hay que intentar ver esta aspiración oculta. Ocurre, no obstante, lo que la sabiduría antigua siempre ha dicho. Dice la sabiduría, la verdad está en todas partes y en ninguna parte en concreto. Esto es una cosa también, parece una paradoja. La teosofía nos dice que la verdad está en todas partes y en ninguna parte en concreto. Porque la verdad no está en los planos externos. Por lo tanto, no hay una verdad concreta en los planos externos. La verdad está en los planos internos. Uno tiene que encontrar el sendero que nos conduce a nuestro interior. Si vosotros reflexionáis profundamente sobre de vosotros mismos, sobre nuestra vida, en la vida que hemos llevado desde que hemos nacido, el colegio, la universidad, todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que nos han enseñado los libros y las personas que de alguna manera han entrado en nuestra vida para darnos la cultura, todo lo que nos han enseñado es lo del mundo. Está ahí, el mundo. Y la religión también nos ha enseñado lo que vive Dios en el mundo. A pesar de que la religión te dice que Dios está en todas partes, en todo lugar y en tu propio interior. Pero hay que profundizar en la enseñanza, cuando nos dicen que Dios está en nuestro interior. Hay que profundizar aquí. Aquí no podemos ver a Dios a través de una personalidad. Hemos de ver a Dios o sentir a Dios a través de la individualidad, a través del espíritu, a través del alma, como le queráis llamar. Hemos de percibir la realidad a través del alma, a través de la conciencia, a través del espíritu, o a través de aquella realidad que se manifiesta en lo más profundo de nuestro corazón. Esto sí que podemos averiguarlo. Lo podemos averiguar porque está todo en nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Eso también lo dice la Iglesia, esto lo dicen las religiones. Espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo decía San Pablo. San Pablo era un ocultista. A su debido tiempo se transformó en un gran filósofo que había descubierto que la vida es continuada. Entonces, él, en sus propias palabras, dice, el hombre se compone de tres partes, de espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu desaparece, el alma se integra en el espíritu. Porque ¿qué es el alma? Un fragmento del espíritu que se manifiesta a través de una personalidad. que llamamos mente, cuerpo emocional, cuerpo físico. Lo que se pretende decir con esta ambigua afirmación es que tanto la ciencia como la religión poseen fragmentos inconexos de la verdad en mayúsculas. Y cuando intentan unir cada uno por su lado esos trozos, esos fragmentos descubren que les faltan trozos, es decir, huecos vacíos en esa verdad. No tiene una continuidad, hay huecos vacíos, les faltan aspectos que de alguna manera esa continuidad de vida, de existencia, no se manifiesta. La continuidad de la existencia no se manifiesta. Esa continuidad de existencia viene dada por el darse cuenta realmente que la vida es continuada, que la reencarnación es una necesidad, producto de la causa y efecto, producto de lo que llamáis karma. Karma es causa y efecto, la ley de causalidad, que de alguna manera se manifiesta en cada existencia. Porque si vosotros sabéis, por lo menos si estáis aquí, yo doy por sabido que vosotros estáis plenamente convencidos que la vida es continuada, que habéis vivido en otros cuerpos, en vidas anteriores, que la vida es continuada y que sois el producto total de las vidas anteriores, que os habéis convertido en lo que sois gracias a esas vidas anteriores que habéis experimentado. Estoy convencido, porque si no, no estaríais aquí. Estamos buscando una explicación más amplia realmente de aquello que somos. Por lo menos hemos descubierto de que la vida es continuada. Y aunque no lo sepamos todo, tenemos la eternidad para aprenderlo. Pero cuanto más rápido lo hagamos, más pronto experimentaremos la auténtica felicidad del ser divino. Porque para eso estamos aquí, para descubrir la felicidad del espíritu, no la satisfacción del cuerpo, que es muy distinto. Pensamos que la satisfacción del cuerpo es lo que nos da la felicidad. Ay, que soy feliz con todas estas cosas que tengo. Pero las cosas desaparecen. ¿Dónde está la felicidad si las cosas desaparecen? Después de la felicidad vendrá la infelicidad. Después de lograr lo que queremos, vendrá el deshacerse de aquello por lo que hemos luchado. La felicidad está en encontrar la eternidad dentro de uno mismo. Esta es la auténtica felicidad que el hombre puede experimentar más allá de lo personal, es decir, en estos puntos de aquí hacia arriba, porque aquí no se termina todo, hay otros planos de existencia en los que vivimos. No los dibujo porque ya los conocéis más o menos, me parece. Hay otros planos de existencia en los que el ser divino que tenemos tiene vehículos espirituales. El vehículo átmico, el vehículo búdico, el vehículo manásico, que es este de aquí. Este sería el vehículo manásico o cuerpo causal, que es la morada o la cuna del alma en la que reposa de encarnación a encarnación. Porque cuando morimos físicamente, luego viene la segunda muerte, que es la del cuerpo emocional, y luego viene la tercera muerte, que es la del cuerpo mental. Porque la personalidad tiene que desaparecer. Y si la personalidad tiene tres vehículos, tres cuerpos, el físico, el astral y el mental, estos tres cuerpos que configuran vuestra personalidad, porque vuestra personalidad piensa, siente y actúa. Esto es vuestra personalidad. Esto desaparece, pero la conciencia que se mueve entre ellos entra en los mundos superiores. Y esa conciencia, que es el alma que reencarna, tiene su cuna, su morada, su descanso en el cuerpo causal. Hasta la próxima encarnación, que volverá nuevamente a tener un cuerpo causal, un cuerpo mental concreto, un cuerpo emocional y un cuerpo físico, y nacerá una criatura al mundo. Y entonces no es un alma, no es un cuerpo que cuando nace Dios crea un alma para ese cuerpo, como dicen las religiones, sino que es un alma que al encarnar se le da un cuerpo para poderse expresar, que es completamente distinto. Bien. Así que cometen, evidentemente, con estos huecos, con estos trozos inconexos, cometen el error de intentar rellenar los huecos que tienen las religiones con teorías científicas por parte de los hombres de ciencia y dogmáticas o fantásticas, pues por parte de las religiones. Desgraciadamente, esas hipótesis, teorías, inspiraciones y dogmas suelen ser totalmente falsos. Reflexionadlo. Si realmente estáis aquí porque de alguna manera estáis algo descontentos con lo que hasta ahora ha alimentado vuestras almas, reflexionad sobre estas enseñanzas y veréis que hay puntos inconexos que tampoco les podemos dar solución. Coged el libro de La clave de la teosofía, un libro que es fácil de leer porque es un libro de preguntas y respuestas. O bien coged otro libro que se llama Teosofía explicada, de Pavri. No sé si lo habéis nunca visto, no ha estado nunca por aquí, pero es un libro realmente extraordinario que lo encontraréis en internet, lo podéis bajar. Se llama Teosofía explicada. Explicada con aquella facilidad en la que el estudiante puede entender, si no en su totalidad, por lo menos un 50% de lo que representa la vida espiritual. Teosofía explicada, que quiere decir teos y sofía. Teos, Dios, sofía, sabiduría divina, ¿sí? La sabiduría de los dioses. Porque en realidad esta sabiduría de los dioses es para vosotros, porque vosotros sois dioses. Hay Dios en vuestra naturaleza más profunda e interior. Esa naturaleza divina que mora en vuestro interior, eso es Dios. Dios solamente hay uno, pero ese uno está en todos los individuos, en todos los aspectos fenoménicos de la vida. Y digo aspectos fenoménicos porque incluso vosotros, bajo un punto de vista personal, sois fenoménicos. ¿Por qué sois fenoménicos? ¿Qué es el fenómeno? Algo que aparece y desaparece, algo que nace y que muere. Por lo tanto, somos un aspecto fenoménico de la naturaleza que aparece y desaparece en el plano de la manifestación. Pero nosotros estamos más allá del plano de la manifestación, estamos en los planos divinos, porque somos divinos y hemos de recuperar nuestra visión, hemos de recuperar nuestro estado original. Ese estado original, habiendo despertado todo el potencial que traíamos dentro como Dios en estado latente. Y el peregrinar del alma a través de todos los planos de la existencia es para despertar el poder de Dios latente, activarlo y hacernos merecedor de ello. Y cuando volvemos a la fuente del poder divino, volvemos, pero totalmente iluminados, porque hemos despertado el poder divino que moraba en nuestro interior, que es exactamente igual que el poder de Brahman, el poder de Dios, el poder del absoluto. No sé si esto lo podéis captar bajo un punto de vista interior más que intelectual, bajo un punto de vista comprensión profunda más que intelectual. Está dicho bajo un punto de vista intelectual, pero que hay que ir un poco más allá de lo que se dice mentalmente. Ahora bien, si la ciencia y la religión tomaran los fragmentos que ambas poseen, la ciencia y también la religión, y los unieran, yo diría, en un solo bloque, estos dos aspectos de la ciencia y de la religión, los unieran en un solo bloque, seguro que la verdad en mayúsculas surgiría lozana, radiante y no con parches, y no parcheada, no una verdad parcheada con la que actualmente parece que se está utilizando o que intenta subsistir. Las religiones intentan subsistir, pero realmente se están parcheando y estos mismos parches no sirven absolutamente para nada porque siempre hay la fuga. La fuga, no se mantiene la verdad, parcheando los aspectos de la vida espiritual. Pero para realizar tal utopía, que esto es, parece que sea una utopía, cuando lo queremos hacer con las energías mentales, emocionales y físicas, porque la verdad no es de este mundo, si la verdad no es de este mundo, hemos de utilizar las leyes del mundo al cual pertenece la verdad. Y la verdad son los mundos espirituales. Ahí hemos de utilizar estas energías divinas y espirituales que descienden a los planos inferiores. ¿Y creéis que la energía espiritual que desciende en los planos inferiores es la misma de los planos superiores? Es la misma. Pero esa energía ha ido densificándose a medida que ha ido hundiéndose en el mundo de la materia. La energía que experimentáis, a medida que vosotros eleváis la conciencia, esa misma energía bruta del cuerpo físico se va sutilizando, se va elevando, hasta que llega a utilizarse de forma y manera que es útil a los demás. Pero si no se transforma esa energía que está en nosotros, y no es que la energía se transforme, sino el individuo es quien se transforma, y la energía que se canaliza a través del individuo, el individuo ha de estar más bien limpio y elevado por dentro, la energía suele manifestarse a unos niveles más elevados. Con lo cual se pueden hacer muchísimas cosas con esta energía, en bien de los demás, siempre, en bien de los demás. Pero para utilizar tal utopía, que parece que es muy difícil en estos mundos, necesitan también lo que se llama un tercer factor coherente que posea, yo diría, la clave de tales interpretaciones. Y como ya hemos indicado hace un momento, esta clave únicamente la puede dar la sabiduría antigua. Por eso hemos de intentar estudiar la sabiduría antigua, la sabiduría del alma, la sabiduría encerrada en la teosofía, en lo que se llama Brahmavidya. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de estudiar la sabiduría antigua? Pues al ser infinitamente más arcaica y también permanecer sus conocimientos, yo diría, libres de manipulaciones y fanatismos, capacita a la teosofía para resolver todas aquellas incógnitas y los problemas de manera científica y religiosa al mismo tiempo. Si vosotros tenéis humor para conectaros un poco íntimamente con ciertos libros o literatura teosófica e intentáis interpretarlos internamente más allá de la letra, más allá del leer y profundizar en ellos, podéis hacer unos descubrimientos que os dejarán helados. Porque entonces diréis, fíjate, toda mi vida yo he pensado que era así y no es así, es completamente distinto. Completamente distinto, que es como cambiar de dirección. A pesar que ya tenemos una cierta percepción de estos mundos internos, porque por lo menos hemos puesto la base en la que se va a construir el templo de la sabiduría. Porque los cimientos de lo que es la sabiduría antigua está en la realidad de la pluralidad de las existencias. Esos son los cimientos en los que vamos a construir el templo de la sabiduría divina, construir internamente, no externamente, Porque los cimientos de la reencarnación te dan la continuidad de las existencias hacia un futuro. Y te recoges en el presente toda la experiencia de un pasado. Y te das cuenta finalmente de que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Esto es muy importante para todos nosotros. Descubrir, cuando nos damos cuenta de esta realidad, descubrimos que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y entonces el estudiante puede decir, ¿y qué es lo que existe? Si no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ¿qué es lo que es? Lo eterno. Solamente existe lo eterno. Todo lo demás pasa. El pasado pasa. El presente pasa. El futuro pasa. Todo pasa. Y del pasado no queda nada más que la experiencia del que la ha vivido. Son cosas a tener siempre presentes. Solamente existe lo eterno. Y tenéis la suerte, y tenemos la suerte todos, de que lo eterno no está en ninguna parte. Está en nuestro interior. No hay que ir a los Himalayas. No hay que ir al Tíbet. No hay que ir a la India. Hay que ir aquí. Dice Madame Blavatsky, está más cerca que vuestra propia piel. ¿Por qué lo buscáis fuera? Está aquí, en vuestro interior. Entrad. Dice la religión, llamad y se os abrirá. ¿A qué puerta vais a llamar fuera para que lo eterno se abra? Llamad aquí y la puerta se abrirá. Esa montaña que es el mundo de carne, ese sésamo ábrete, es cuando se abre esa montaña y uno entra en su interior. Es una forma de explicarlo. Pero realmente uno percibe esta realidad de lo más profundo, en lo más, en los recovecos donde existe la semilla, donde existe lo que llamamos el átomo permanente, el centro de vida pránico está ahí, más la conciencia real de aquello que somos, el ser, Sat, Sit, Ananda, Sat está ahí en nosotros, utilizando Shi y obtenemos a través de este producto lo que es la auténtica felicidad, Sat, Sit, Ananda. Por el momento, los teósofos calificamos la utopía una labor mientras no se abandonan los antagonismos y las posturas totalmente radicales para que la humanidad pueda vivir estas jornadas de incertidumbre y de luchas y de polémicas con el fin de poder abrir los ojos en un momento determinado de existencia hacia una verdad ilimitada como es la teosofía, como es la enseñanza teosófica y la de los grandes filósofos, no solamente la teosofía, pero es la que estamos viviendo ahora, esta filosofía que de alguna manera se dio el nombre de teosofía en la época de Amonio Sacas, cuando realmente él era un sacerdote sacerdote egipcio. Se puede afirmar que tengo que estar bebiendo ahí cerveza sin parar. Cerveza clara y diáfana, que hace la vista clara. Pues los materialistas usan sus sentidos físicos, así como la mente concreta, el materialista no tiene otra cosa, porque él se siente parte del cuerpo físico, parte de las emociones y parte de la mente. Por lo tanto, él usa sus sentidos físicos, así como la mente concreta, como instrumentos de percepción. Eso está en el cuerpo físico, con sus sentidos. Tenemos los sentidos físicos abiertos. ¿Tenéis alguno de vosotros algún sentido dormido? ¿O tenéis los cinco sentidos despiertos? Están despiertos los cinco sentidos, porque son los cinco sentidos materiales mediante los cuales el hombre se pone en contacto con las cosas externas. Bien. Los religiosos usan el corazón y los teósofos usamos la mente abstracta, el corazón y la intuición. con lo cual tenemos una mayor riqueza mediante la cual podemos perfectamente percibir realidades jamás experimentadas. Podemos utilizar el corazón, porque es la realidad de aquello que somos, y podemos utilizar la intuición y la sabiduría que encierra la misma intuición para canalizarlo a través de la mente concreta y a través de nuestro cuerpo emocional y a través de nuestro cuerpo físico, como medio para aceptar o rechazar teorías o hipótesis que tanto la ciencia como la religión pues elaboran constantemente. Sabéis que la ciencia elabora una teoría, por ejemplo, elabora una teoría y al cabo de unos años elabora otra teoría para anular la anterior teoría que habían tenido. Esa teoría permanece hasta que no se encuentra una nueva teoría. La religión, en este caso, no va elaborando, sino que va perdiendo cada vez mayor luz sobre aquellas verdades que su propia religión se les había dado, pero que de alguna manera han ido cambiando a partir que la han ido adaptando a las necesidades de las personalidades de todos los tiempos. Porque la religión, ¿qué es lo que ha hecho? Adaptarse a las necesidades de las personalidades. Entonces, pues es evidente que nunca pueden avanzar lo suficiente. La teosofía lo que hace cada vez es intentar bucear en lo más profundo, ir a la fuente de donde surgen las auténticas verdades. Aunque se nos dice que la verdad está en todas partes, pero no en todas partes la encontramos en nuestro propio ser. Por lo tanto, hemos de intentar percibir la verdad más allá de lo personal. Cada ser humano, cada uno de nosotros, actúa en la vida según los conceptos particulares que posee en relación con una de esas dos tendencias o alternativas que acabamos de exponer. Por este motivo es tan importante que cada ser humano posea los conocimientos, el conocimiento, yo diría, lo más amplio y claro posible sobre los importantísimos temas relacionados con lo que llamamos la dualidad física y espiritual del ser humano. Esa dualidad física del ser humano y del ser espiritual y divino. Hay una dualidad que es la personal y una dualidad que es la divina. Y de esta manera uno puede darse cuenta y profundizar también en la enseñanza de lo que es la Vedanta Advaita, que nos habla de la no dualidad. Cuando nos habla de la no dualidad, de no dos, quiere decir no dos, no hay dos. La no dualidad quiere decir que solamente existe el uno sin segundo. Solamente hay la vida una. Pero esa vida una, cuando se manifiesta de una manera dual. La vida espiritual que mora en nuestro interior, cuando se manifiesta en una personalidad, se manifiesta de una manera dual. Por lo tanto, nosotros tenemos una conciencia dual. No porque la vida nos haya obligado, porque no, nos hemos obligado nosotros mismos, y eso tiene que quedar muy claro en nuestra conciencia, a encontrar dentro de la diversidad en la que nos hallamos la unidad. Porque el ser humano solamente podrá encontrar la unidad en contacto con la diversidad. Ahí está la diversidad. Aquí cada uno es cada cual y cada quien es quien. Aquí nos vemos todos distintos. Pero quien despierte la unidad en la diversidad no verá 20 personas aquí. Verá una sola y única realidad. Porque habrá despertado la visión y la percepción de aquello que él es. Y aquello que él es está en todos vosotros. Y uno encuentra en los demás lo que está en sí mismo. y cuando percibe el sí mismo, lo perciben todos los demás. Por lo tanto, se ha alejado de la diversidad y ha entrado en la unidad de aquello que somos todos nosotros. Es el mantra de Madame Besant. ¿Habéis oído el mantra de Madame Besant? Ya ni me acuerdo de ello. Oh vida oculta, dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo. La vida vibra en cada átomo. Esta mesa está constituida de átomos. Cada átomo vibra. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo el que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Ahí es cuando el individuo despierta. Madame Besant lanzó este mantra con el fin de que los discípulos estudiantes descubrieran que lo más importante es encontrar la unidad en sí mismo. Porque cuando encuentra la unidad en sí mismo, encuentra la unidad en todos los demás. Así como ahora cuando pensáis vosotros, pensáis en cada uno de por sí. Me diréis, bueno, yo pienso en mi familia. Pero sí, pero estás pensando por ti. En primer lugar por ti. Y luego mi familia. Primero por mí, luego mi familia. Luego el vecino. Luego el pueblo. Luego la ciudad. Y luego el país. Y luego el mundo entero. Pero hemos de empezar por nosotros mismos. Descubrir la unidad en mí mismo. Porque solamente descubriremos la unidad en todos los demás cuando habremos descubierto la unidad en mí mismo. Y ese es el trabajo, descubrir la unidad dentro de la diversidad. Y la diversidad es la amplitud de conciencias manifestadas, las chispas que han aparecido de la gran hoguera, que se simboliza a Dios como una gran hoguera. Dios es una gran hoguera. La religión dice que Dios es un señor con barbas largas, blancas, todo él con una cabellera y unas barbas blancas sentadas en un trono arriba de las nubes. Si a un león le preguntáramos cómo es Dios, Dios es un león con unas barbas y una melena preciosa. ¿Verdad? Esto es lo que diría. ¿Y por qué yo decía esto ahora? Ya no sé por qué lo decía, decía por algo. Las chispas, por las chispas. Las chispas. Dios como una hoguera de chispas. Ah, eso, la hoguera, muy bien, gracias. Entonces, claro, nosotros no podemos un Dios antropomórfico. Simbolizamos a Dios como una gran hoguera. Una hoguera. ¿Por qué la gran hoguera? Por el simbolismo de que la hoguera es lo que lo purifica todo. El fuego lo purifica todo. Y que de esta hoguera surgen chispas. ¿No? En la hoguera surgen chispas. Por lo tanto, la hoguera no crea chispas, emana chispas, ¿no es así? Entonces Dios, que es esa hoguera, emana almas, emana mónadas, emana espíritus, que son las chispas. Estas chispas que emana somos cada uno de nosotros. Pero esa chispa que emana no perece. ¿Por qué no perece? Porque tiene el poder de Dios de la hoguera. Esa chispa debe de convertirse en una hoguera, debe de convertirse en un dios, porque la chispa es la parte más pequeña en la que se condensa todo el poder de Dios en estado latente. Yo pongo el ejemplo para que se entienda siempre. Tenía un piñón. Digo, voy a tener este piñón aquí a mano para enseñarlo y me lo he dejado por allá. Está en el lavabo. Había uno por allá, ¿verdad? Lavabo. Me lo he dejado. Sí. Bueno, y lo he lavado y todo, ¿eh? Para sí. Vosotros, un piñón. ¿Qué quiere decir con el piñón? Piñón, ¿qué es un piñón? Una semilla. Un piñón es una semilla. Pero dentro de esta semilla, no solamente hay un pino enorme, en estado latente, en estado latente. Todo el poder del pino está encerrado en esta pequeña semilla. Pero no solamente hay el pino, sino que hay todo un bosque. Porque este piñón, en un momento determinado lo plantamos, al entrar en contacto con los cuatro elementos, surge de la tierra, emerge de la tierra, emana de la tierra, como emanó la chispa de Dios, la chispa de la hoguera, como emanó, emana el pequeño germen del pino, surge y finalmente se convierte en un pino hermoso que estaba dentro del piñón en estado latente, tenía todo el poder del pino en estado latente, potencialmente latente, pero estaba ahí. Como esa chispa de Dios que está en vuestro interior, tiene todo el poder divino, todo el poder de la hoguera en estado latente. Y se está abriendo ese estado latente del poder divino que encerráis en vuestro interior, se está abriendo, porque ya lo habéis enterrado en la materia más densa, porque estáis más de la mitad de vuestro peregrinar en la evolución humana. Habéis salido de los infiernos, habéis salido ya de este poder más denso, a pesar de que aún tenéis el cuerpo físico denso, pero ya no vais a descender más. La conciencia no va a descender más porque estáis en el periplo de ascenso. Por lo tanto, a partir de estos momentos, vuestra conciencia acelerará el proceso del despertar para poderse unir lo más rápidamente posible a la fuente de la que ha salido. Y esa fuente de la que ha salido es lo que llamamos conciencia universal. No conciencia del ser, sino conciencia universal, a pesar que la conciencia del ser pertenece a la conciencia universal. Porque todo es uno. Hay un librito que corre por aquí, no sé si hay alguno, pero antes lo teníamos, un librito hindú que se titula La conciencia es una. La conciencia es una. No, perdón, todos somos uno. Sí, el título es este. Todos somos uno. Y ahí explica perfectamente, lo explica, pero cada uno tiene que poner un poco de esfuerzo en encontrar ciertas verdades ocultas en lo que está escrito, claro está. Antes de entrar de lleno en el tema, pues ya llevamos casi una hora, estamos en el preámbulo. Antes de entrar de lleno en el tema, me permitiré dividir los occidentales criados en las religiones judeocristiana en dos grupos separados, El objeto que podamos observar más claramente la manera de actuar cada uno de estos grupos. Estos dos grupos que vamos a intentar aclarar van a ser los materialistas o agnósticos y también los religiosos. Los materialistas agnósticos y los religiosos. Naturalmente, esta es una generalización, no es algo de tipo en lo que podamos decir que todos son de una manera o todos son de otra. Es una generalización. Pues existen muchos individuos que militan en ambos grupos. Es decir, que se alimentan de la filosofía, digámosle, de ambos grupos, de ambas tendencias. Los materialistas radicales son aquellos que rechazan por completo la existencia del alma o del espíritu. No creen ni en el alma ni en el espíritu. Solamente creen en su cuerpo mental, emocional y físico, suelen actuar de una manera fría, calculadora, egoísta y también de una forma ambiciosa. Se consideran ellos también fuertes y objetivos, triunfadores y también superiores a los demás. Superiores, pues, al resto de los demás hombres. ¿Y qué es lo que hacen? Pues procuran alcanzar altos puestos sociales sin importarles los medios ni el daño que pueden causar a otros. Esto es lo que, de alguna manera, hace precisamente el materialista. La bondad, la caridad, la consideración y el respeto a los demás seres son considerados por alguno de estos individuos como signos de debilidad y procuran erradicarlos de su manera de actuar. No quiero ser débil, no quiero ser compasivo, no quiero ser eso, tengo que triunfar. Y para triunfar tengo que hacerlo y no importan los medios para poderlo lograr. Por lo tanto, tengo que erradicar todo aquello que parece que me está limitando la manera de actuar. Si alguna vez muestran poseer esas cualidades, es con el oculto propósito de obtener algún beneficio. Cuando lo ocultan, es con el propósito de obtener algún beneficio. Solamente son efectivos con su progenie, con su familia, son efectivos con ella, a la que consideran a su familia como la continuidad de ellos mismos. La continuidad. Que mi hijo, yo soy juez, mi hijo quiero que sea juez. Yo soy arquitecto, mi padre era arquitecto, yo soy arquitecto, que mi hijo sea arquitecto y mi nieto también sea arquitecto. La continuidad. Esto es que los demás sean, sus hijos sean la continuidad de ellos mismos. Es como aquel que era arquitecto, os lo he explicado más de una vez. Salió por la televisión, ¿eh? No es que lo invente. Tampoco es una cosa de la India, salió por la televisión. Había un muchacho que su padre era arquitecto y su abuelo era arquitecto. Y su padre quería que su hija fuera arquitecto. Pero el hijo tenía otras tendencias sobre el arte, la música. Y entonces estudió la arquitectura. Pero por las noches, por las tardes, los días de fiesta, iba a trabajar para pagarse el esto de la música, como le llaman, el conservatorio de la música, para sacarse el título de como músico compositor. Nunca le pidió a sus padres nada, se lo trabajó él mismo por las noches. Estudiaba. Se sacó el título de arquitecto. Y hacía ya tiempo, cuando se había sacado el título de arquitecto, de que él ya estaba componiendo música. Y cuando se sacó el título de arquitecto, le dijo a sus padres, mira, tengo 3 entradas, podemos ir, hay un concierto de música fantástico en tal sitio, en el teatro. ¿Os gustaría? Ah, pues sí, iremos. Y entonces los padres y él fueron al teatro donde había esta recepción de música, este recital de música. Y en un momento estaban sentados y él dijo, tranquilos, voy a hacer un recado que vengo enseguida, voy a llamar por teléfono, vengo enseguida. Pero claro, en el teatro ya sabéis que estas recepciones, hay todo que tapa todo, no sé cómo le llaman, el telón lo tapa todo, pero tocan una campana. Tocaron la campana y los padres estaban nerviosos porque ¿dónde está este muchacho? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está este chico? ¿Dónde está el chico? Tocan el segundo y tocan el tercero y se abren. Y se ve pues toda la gran orquesta, allí todos preparados. Y entonces, en un momento determinado, entra alguien. ¡Uf! Me emociono. Porque me emocioné el día que lo vi. Es fantástico. Y entonces se levantan toda la gente, se levantan todos los músicos. Y entra el muchacho, que es el hijo, y los padres con la boca abierta dicen, ¿pero qué hace este chico? ¿Qué hace este chico ahí metido? ¿Qué hace el muchacho ahí metido? Y era el director de orquesta. Es tremendo. Son estos casos que te hacen vibrar internamente. Entonces, claro, oír al muchacho recitar, era ya conocido, y entonces, cuando acabó el recital, pues desde el estrado llamó a su padre, llamó a su padre y lo hizo subir y le dijo, querías que fuera arquitecto, ahí tienes mi título, le dio el título y dice, y déjame hacer lo que a mí me gusta, la música. Yo aquel día me emocioné muchísimo y cada vez que hablo de ello pues me emociono porque realmente es algo muy bonito de ver. Bueno, pues esto es un poco lo que quería dar a entender. Entonces aquí sí que le falló al padre que el hijo no fue el arquitecto, pero el hijo fue una celebridad en cuanto a música. Estas personas viven intensamente, sorbiendo de la copa de la vida a grandes tragos. Ese tipo de persona suelen ser grandes magnates, directores, directivos, dictadores, hombres de negocios y también sin escrúpulos y ni sentimientos. Estos individuos quieren hacerlo todo y no encontrar ningún obstáculo delante de ellos. Y no les importa poner el pie en el cuello de alguien cuando realmente tienen que elevarse por encima de los demás. Otros disimulan poseer cierta religiosidad para moverse cómodamente en la sociedad. Afortunadamente esos egos, ya este ego en mayúscula, ese yo superior, este ego, el yo superior lo impulsa a mostrar cierta moral y ética que los demás no muestran. Pero en este religioso hay una cierta moral y ética, de lo contrario serían verdaderamente peligrosos para los demás seres con quienes ellos conviven. El religioso ya tiene una cierta ética y una cierta religiosidad y una cierta moral. Los religiosos también suelen ser más efectivos, sin embargo, al estar más dominados por los sentimientos sin pensar con el corazón, suelen llegar a ser peligrosos, fanáticos, ya que en nombre de Dios cometen las mayores barbaridades. Guerras santas y, en fin, y muchísimas más cosas. Suelen vivir en mundos ficticios de tolerancia, de los logros científicos, pero de alucinación fantástica y también milagrera, pues acostumbran a dar más crédito a sus inspirados libros sagrados que incluso a las evidencias científicas. Y esto también lo podemos ver en la actualidad. Los religiosos dan mayor enjundia a sus libros sagrados que a los avances científicos. Y los avances científicos, pues, rompen muchos con estos dogmas, porque realmente la ciencia, a pesar que en el pasado, cuando hablamos de la sabiduría antigua era astrología, ciencia y religión. Eso era la sabiduría antigua. Religión, ciencia y astrología. Y cada uno se fue separando. Cogió la especialidad de la ciencia, el otro la especialidad de la religión y el otro la especialidad de la astrología. Cuando las tres unidas formaban lo que era la religión antigua. Por eso que en teosofía tiene estas tres líneas, tiene estas tres fuentes, estos tres canales los tiene en un solo uno, porque es la unidad de vida que se manifiesta. El científico necesita la religión y necesita la astrología, que es la que le da la pauta del cosmos. La religión necesita la ciencia y necesita también la astrología. Por lo tanto, unos se necesitan a los otros y cada uno de ellos tiene sus agujeros vacíos. Es un poquitín lo que antes hemos ido diciendo. Hay ciertos vacíos que tienen que llenar, pero nadie da su brazo a torcer en este sentido. En teosofía estamos trabajando dentro de esta línea filosófica de Platón, de Plotino, de Sócrates y de Pitágoras como último, y también de el último gran filósofo que hemos tenido, que es Krishnamurti, y también Ramana Maharshi, que también dice: todos somos uno. Ramana Maharshi, del siglo pasado, desencarnó en el 1950, o sea, muy cerca. Yo tenía 12 años cuando él desencarnó. O sea, la lástima que no lo encontré, porque conozco toda su vida al dedillo, esto sí, desde que nació. Porque sabéis que, un secreto a voces, despertó la continuidad de la existencia de lo eterno en sí mismo a los 16 años. Exactamente igual que Shankaracharya, un adepto de la filosofía eterna, a los 16 años, y si lo leéis, bueno, es algo esto. Dejó de ser un niño para ser algo realmente distinto. No os voy a explicar su vida, pero su vida es magnífica, la vida de este gran Ramana Maharshi. Bueno, nada más os diré que su enseñanza, ¿sabéis cuál era? El silencio. El silencio fue su enseñanza. Y Europa está cargada de discípulos. Y América e Inglaterra está cargada de discípulos. Su primer viaje y último viaje fue ir de su casa a Arunachala. Arunachala, que es la montaña de Shiva, que le llaman. ¿Veis? No hizo nunca más un viaje. Nunca salió de la montaña de Arunachala. Y discípulos del mundo entero, todos han ido allá. Si no físicamente, astralmente. A todos les ha despertado la conciencia. Esa conciencia real de aquello que uno es. Han habido muchas dificultades en ciertos individuos. Muchos teósofos, líderes de la primera guardia de la formación de la teosofía, han estado allá con él. Él les ha abierto esa conciencia. La conciencia de la realidad del sí mismo. Es un individuo que conectaba con el corazón de sus discípulos. No con la personalidad. Con el corazón de sus discípulos, porque antes os he dicho que en el corazón hay la semilla de Dios, y su mensaje era el corazón, y hay ciertos individuos que han escrito sobre el mensaje que ellos han recibido directamente en el corazón, y vuestras lágrimas no acabarán de caer, no dejarán de caer, porque es de una sensibilidad tan exquisita que no solamente lo lees una vez, lo lees muchísimas veces, y cada vez que lo lees lloras, porque no es el cuerpo que llora, es el corazón quien llora, porque el corazón está falto de este sentimiento de amor. Es algo maravilloso. Leed a Ramana Maharshi o a Krishnamurti. Krishnamurti es más directo, porque Krishnamurti habla. Ramana Maharshi, el silencio. Y es tremendo. Y si vosotros utilizáis el silencio en vuestra vida, convencéis a todo el mundo. No de inmediato, a largo plazo. No penséis que el silencio tiene una respuesta inmediata. El silencio viene como respuesta a largo plazo. Y el silencio lo que hace es calmar la lucha que puede haber en el corazón de otro individuo. Ya lo dice el adagio popular: cuando dos se pelean, si uno no quiere, no hay lucha. Si uno no quiere, no hay lucha. ¿Quién es el que no quiere? El que guarda silencio. ¿Y quién guarda silencio? La víctima. ¿Queréis ser víctimas? El ser humano dice no. Tiene que ser víctima, porque tiene que escuchar muchas cosas. Pero ¿sabéis qué se le dice al estudiante cuando entra en la sociedad teosófica? Hay que analizar estos aspectos ocultos. Se le dice al estudiante cuando entra en la sociedad teosófica: tienes que volverte insensible e inmutable tanto al halago como al vituperio, al insulto. Insensible a esto, ¿qué quiere decir? Silencio. ¿Qué decía Jesús cuando te dan una bofetada? Presenta la otra mejilla. ¿Eso qué es? El silencio. El silencio lo han practicado todos los grandes instructores que han existido en el mundo. Con otras palabras, si queréis. Pero todo siempre el silencio. Cuando vais en el ascensor, cuando vais en el autobús, y una de esas señoritas con estos zapatos tan altitos y puntiagudos os pisa el pie, morderos la lengua. No os respondáis, no digo, no, morderos la lengua, os pisa el pie, aguantad, aguantad. Es aguantar la tempestad que se genera en el cuerpo emocional, porque el cuerpo emocional es una tempestad la que se genera, es una tormenta. Dicen los grandes, me estoy saliendo del tema, dicen los grandes filósofos, los grandes ocultistas, decían: si pudierais ver, si por unos momentos, a través de vuestra clarividencia astral, el cuerpo astral de una persona que en un momento determinado pierde los estribos, veríais toda una tormenta. Dice: la tormenta más dura que podáis ver al exterior, dice, es pequeña al lado de la tormenta que se manifiesta en la aura de este individuo. En el aura, relámpagos tremendos, aunque no los veamos. Es algo tremendo lo que se manifiesta cuando perdemos el control de nosotros mismos. Figuraros que una pérdida de control puede crear una úlcera en vuestro estómago, porque los sentimientos se hacen aquí. Entonces hay perforaciones de estómago a través de una cosa muy fuerte que uno pueda recibir, ¿no? En este sentido. En fin, bueno, vayamos al tema. Los dirigentes, ahora vamos un poco hacia lo que son los dirigentes religiosos. Ellos suelen dominar las masas de creyentes mediante el Dios que ellos, un Dios que ellos han creado a su imagen. No el hombre a imagen de Dios, sino Dios a imagen del hombre. Es distinto. Y a semejanza de un Dios que a ellos les permite que los individuos sufran hambre cerca de, al parecer, de unos 2000 y pico de personas en el mundo, mientras que sus queridos protegidos, fieles servidores, ellos destruyen cientos de toneladas de alimentos anualmente para mantener los precios altos, y se hartan de comer. Luego, ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues para quemar calorías que les sobran, hacen ejercicio, hacen footing, van al gimnasio, hacen la sauna, todo esto porque, claro, se han engordado, comen mucho, y aquello que no comen, pues lo tiran. ¿Para qué? Para que se mantengan los precios altos. Esto lo podéis ver, esto sale por la televisión, yo lo veo por televisión, por eso lo digo. Son cosas, y no todos nos lo dicen, todos nos lo dicen, seguramente que hay mucho más sobre el particular. También los fanáticos religiosos son las personas más difíciles de convencer. Antiguamente me decían los teósofos antiguos: mira, es más fácil de convencer a un ateo que a un fanático. A un fanático no lo puedes convencer, a un ateo, a alguien que no cree en Dios, hablando con él, él puede descubrir finalmente que sí, que hay una verdad, que sí, que existe. El ateo, pues, se lo puede convencer, pero a un fanático es imposible de convencerle que hay una vida más allá de la que él está observando. Ya sea, se lo puede convencer, sea por el diálogo o mediante también razonamientos lógicos y difícilmente llegan a comprender lo absurdo que son ciertas posturas radicales. Ellos se dan cuenta realmente de que hay algo más que lo que se está diciendo. Actúan estos fanáticos religiosos, actúan como si carecieran de mente. Actúan como si carecieran de mente o como si esta estuviera anulada, como si su mente estuviera anulada. Pienso que los temores del infierno cruzan ante sus ojos como relámpagos que les inhibe de razonar. Hablan tanto del infierno que finalmente se lo creen. En realidad, Jesús dijo que antes de ascender a los cielos, tenéis que descender a los infiernos. Pero lo han cogido por otro lado. Hemos descendido ya a los infiernos. Hemos descendido. Porque estamos terminando el Kali Yuga. El Kali Yuga es la edad de hierro, la edad más densa. Por lo tanto, estamos saliendo del Kali Yuga. Ahora vamos a ascender a unos nuevos yugas más elevados, como puede ser el del oro, el de la plata, o bien el del diamante. Podemos subir a estados de conciencia muchísimo más elevados. Ya no vamos a descender. Por lo tanto, hemos salido de los infiernos. Esto no te lo dicen. Te dicen que si pecas, irás a los infiernos. A mí me decía Don José era un sacerdote. Cuando hacíamos la catequesis, que era un niño, me decía, polvo sois y en polvo os convertiréis. Don José, lo que yo pienso no se puede convertir en polvo. Porque mis pensamientos no son polvo. No harás la comunión. Era su contestación. No me daba una explicación. Y éramos muy amigos con don José, porque yo era el solista del coro de Valvidrera. De Valvidrera era el solista. Por lo tanto, pues ya lo conocía. Ya hacía años que nos conocíamos, porque estuve allí toda mi vida trabajando en Valvidrera. Bien, actúan como si carecieran de mente o como si esta estuviera anulada. Pienso que ellos tienen que intentar de alguna manera salir de ese estado de no reflexionar y de no razonar. De todas maneras, también hay que decir que no hay nada más nefasto que las creencias, y no obstante, ellos se aferran en creer. Y las creencias no son aconsejables. Quizás en la religión, pero no en el conocimiento y en la filosofía. La creencia no nos sirve absolutamente de nada. Solamente la certeza de que aquello es la creencia. Hay infinidad de creencias. Por lo tanto, las creencias hay que dejarlas de lado. Y hay que experimentar aquello que es auténtico y que es real. Pero unas creencias en las que ellos se aferran a la creencia, se aferran a creer, pero sin pensar, no piensan en la realidad, ya que tienen en tan alta estima todo lo que proviene o que provenga de su propia religión, que cualquier razonamiento, se nos dice que por muy lógico que les parezca, les haga dudar de algún concepto religioso. Es de algún concepto religioso y por lo tanto es automáticamente rechazado. Me acuerdo también de una anécdota que yo viví también de joven, porque cuando yo era joven me gustaba mucho alternar con las personas ancianas. En la plaza de Sarriá, esto está aquí mismo, plaza de Sarriá, mi padre tenía una librería, que gracias a esta librería, pues yo tuve los libros encerrados en casa, porque estaban prohibidos por la dictadura, estaban en casa, por eso pude instruirme dentro de estas enseñanzas a muy corta edad. Pues yo siempre estaba con los ancianos, y había un señor anciano al que yo afeitaba, porque tenía una parte dormida, y yo me bajaba la navaja, porque me afeitaba ya de joven con una navaja. Mi padre me enseñó, me regaló una navaja, y dice, con esta navaja no vas a necesitar nada más que jabón. Bueno, pues con la navaja y el jabón, pues me afeitaba. Y me bajaba los trastes para afeitar a este señor cada dos días, porque si no venía con las barbas. Un señor más dulce, una persona tan amable, tan cariñosa, y tenía pues medio cuerpo paralizado. Y yo lo afeitaba. Antes no era como ahora. En la plaza de Sarriá, en los bancos aquellos de piedra que se hacían antes, ¿sabéis? Los bancos de piedra, allí lo sentaba, y como que la librería la tenía enfrente, fijaba la librería y iba afeitando a este señor. Y también había otro señor, también mayor. Ah, bueno, eran muchos, porque jugaba con ellos. Yo era un niño, tenía 12 años y jugaba con ellos. Me ponía detrás de uno de ellos, los otros lo veían con una pajita, porque estaba aquí la oreja. O sea, que era la mosca. Y arriba la otra oreja. Bueno, la mosca. Y los otros ancianos, pues también se reían al verlo, ¿no? Bueno, y así jugaba con ellos. Pero había un señor que entonces empecé a hablarle de que la vida era continuada. Un señor mayor que siempre estaba solo. Dije, no hay que tener pena, somos mayores, pero realmente no importa ser mayor, porque dentro de cuatro días tendremos un cuerpo joven y volveremos a correr, volveremos a perseguir a las muchachas, todo ese tipo de cosas, se decía a la época, volvemos a nacer, somos eternos. Y le contestó, mira José, no me hables más de estas cosas, porque me ha costado sudor y lágrimas entrar en la iglesia. Y a la edad que tengo ahora, no quiero salirme de ella, estoy agarrado. Tenía miedo de la muerte y se agarró a la iglesia para poder salvar su vida. Y dice, es lo único que tengo. Y ahora no tengo... Entonces, pues, entendí que no puedes ir nunca a cambiar la mentalidad de la gente, por muy mayor que sea. Y entonces, más adelante, cuando conocí la teosofía, pues Madame Blavatsky, le dijeron, ¿qué podemos hacer para que la teosofía llegue a todo el mundo? Y ella dijo, no hay que hacer nada, porque la teosofía, la enseñanza teosófica, es para los pocos que la están buscando. Es para los pocos que la están buscando. Porque si no se busca, no se valora. Y cuando la estás buscando y no la encuentras, aún la buscas más fuerte. Porque en la época de mi juventud estaba prohibida por la dictadura. La masonería, el espiritismo, la teosofía, pues estaban tildadas de sectas. Llevamos una hora y media. Y estamos, a ver, estamos a la mitad. ¿Qué hacemos? Si usted no está cansado, claro. Yo no estoy cansado, yo puedo estar toda la noche. ¿No tenéis prisa? Bueno, iremos más rápido. La persona que acepta la reencarnación, la pluralidad de la existencia como verdadera, y también acepta lo que llamamos la ley del karma como su rectora, es conocedor de la labor y la responsabilidad y aprovechamiento a realizar en su paso por la tierra. Vosotros que conocéis esto, entonces sois conocedores de la labor y la responsabilidad y el aprovechamiento que tenéis que hacer ahora que estáis encarnados. Todo ello con vistas al progreso como alma, no como cuerpo. Con vistas al progreso como alma, como conciencia, no como cuerpo. Y para el progreso solamente se puede hacer cuando los siete cuerpos están en activo. Y ahora los tenéis. Porque el cuerpo más denso que poseéis es el cuerpo físico. Ahora estáis completos. Es la manera de trabajar cuando uno está completo. porque cuando os faltará el cuerpo físico, no podréis transformar nada. Tendréis que esperar a una nueva encarnación para transformar. ¿Transformar qué? Hechos estampados en la naturaleza desde el pasado. Porque no todo en el pasado han sido cosas hermosas. En el pasado habremos hecho de todo. Y tenemos la gran suerte que un velo cubre el pasado. Porque si no lo cubriera, nos volveríamos locos de las cosas nefastas que hemos cometido en el pasado antes de convertirnos en personas civilizadas, hasta un cierto punto. Porque incluso las personas civilizadas tienen los sentidos muy abiertos. Los sentidos del gusto y del tacto, etcétera, etcétera, y no digo más, están muy presentes en la conciencia de muchos seres humanos. Si no, escuchad las partes de la televisión, en los abusos que existen dentro de el hombre y la mujer. En este sentido, al no identificarnos tanto con nuestro cuerpo físico, es cuando se padecen menos necesidades emocionales. Al no identificarnos con el cuerpo físico, entonces sentiremos menos necesidades emocionales y resistiremos mejor las apetencias carnales. Y si persiste en esta línea de comportamiento, si persistimos en ella, conseguiremos lograr en pocas vidas lo que necesitamos realizar, lo que necesitamos hacer a través de la vía larga de la ignorancia y del sufrimiento. Porque lo que haremos es acelerar el proceso. Con unas pocas vidas alcanzaremos esta continuidad de existencia, de continuidad de vida o de reencarnación, que es sumamente la vida que podemos lograr, el estado de conciencia que podemos lograr con el conocimiento de esa vida continuada, de la vida de la reencarnación, es sumamente tolerante y al mismo tiempo comprensiva acerca de las debilidades del prójimo. Comprenderemos las debilidades del prójimo. Dejaremos de decir, o es que este hace cosas que no tendría que hacer porque esto que hace no está bien. Dejaremos de decir todas estas cosas porque habremos descubierto en nosotros algo que se llama comprensión. Y esta comprensión nos permitirá perfectamente entender que alguien que hace ciertas cosas que no debería hacer, las hace por ignorancia. Porque en realidad lo que mueve al individuo en un principio es la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? La ignorancia de lo que es espíritu, de su propia espiritualidad. La ignorancia que le hace cometer un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental concreto. Porque el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, siempre se abre hacia él, hacia su propia personalidad. El cuerpo mental, emocional y físico es egoísta. Primero yo y después siempre yo. Lo tuyo es mío, lo mío es mío y lo tuyo también. Todo es mío. Este es el cuerpo mental de una persona que no ha despertado esa comprensión. También, de alguna manera, este individuo que ya tiene esta continuidad de conciencia, él es responsable ante la ley del karma y también deberá pagar su falta por consideración. Él está dispuesto a pagar sus faltas por consideración a los demás. El sereno conocimiento de que cada uno puede construir sus cualidades, esto es importante, cada uno puede construir sus propias cualidades, es una garantía de la justicia de causa y efecto. Jamás intentará el individuo, la persona que acepta este concepto de causa y efecto, el infantil sistema de sobornar o comprar el favor de Dios con velas, rezos, promesas, sacrificios materiales, a través de rezos y sacrificios materiales. No, el individuo lo que hará es interiorizarse y lo que hará es intentar conectar con su propia realidad, indagará sobre de sí mismo, utilizará el mecanismo de la meditación a través de lo que es la auténtica concentración, meditación y contemplación. Entrará en esa razón de ser uno mismo aquello que es. Dejará de ser dos cosas para ser una. Mediante este tipo, ese trabajo de entrar en contacto con su propia realidad. Porque en realidad también no existe condenación. No existe condenación eterna alguna para los que no creen en nada. Porque a veces es que este no cree en nada. Bueno, ya le llegará. Antes de que tú creyeras, creías en algo. Pues no creías en nada. Te ha llegado en un momento, ahora crees porque sabes que hay algo. Sin que nadie te lo explique, entiendes internamente que hay algo más allá. También los científicos, muchos de los científicos en la actualidad, ellos no se pronuncian, pero dicen que tiene que haber una inteligencia suprema más allá de lo material. Tiene que haber. No se pronuncian muchos, pero muchos dicen que tiene que haber una inteligencia. Otros le llaman, tiene que haber un arquitecto. Tiene que haber algo. Hay algo. ¿Qué es lo que hay? No lo sabemos. Pero sí podemos profundizar. Hemos de intentar profundizar más allá de los libros después de haberlos estudiado, después de haberlos leído. Por lo tanto, no existe esta condenación eterna para aquellos que de alguna manera se obstinan en el mal, se afanan en los placeres y se prostituyen de una manera moral y físicamente. Para ellos sí que existe esa condenación, bajo un punto de vista que es una condenación que se realizan ellos mismos por sus actos, sus pensamientos y sus emociones. A estos seres, a estos individuos que actúan de esta manera contraria a la ley de la naturaleza, porque en realidad todo el mal que se hace a los demás, todo el mal que se hace uno a sí mismo y todo el mal que se hace a los demás se le hace a la naturaleza. Todo el mal que se hace a la naturaleza es un agravio. Y en un momento determinado, la naturaleza te presenta la papeleta al cobro. ¿A través de qué? De un efecto creado con una causa en el pasado. O un efecto del pasado te da una causa en el presente. Por lo tanto, hay que ir con muchísimo cuidado, porque todos los aspectos negativos que de alguna manera podamos realizar en esta existencia, todos estos tendrán que pasar por nosotros en vidas futuras, en vidas venideras. ¿Por qué tendrán que pasar por nosotros? Porque para despertar la comprensión de los mismos, hemos de comprender el mal que hemos hecho en los demás cuando pasa a través nuestro. Es la única manera que se entiende, cuando pasan a través de nosotros. Comprendemos la enfermedad y el dolor de los demás cuando lo tenemos. Mientras no lo tenemos, sentimos lástima, quizás, compasión, pero no sentimos el dolor, no sentimos lo que está pasando. Y cuando esto pasa por nosotros, entendemos a los demás el por qué se comportan de cierta manera, porque a veces no llegan a controlar o a soportar el dolor o la situación difícil que están pasando. Las personas que conocen y aceptan los conceptos de la reencarnación y el karma, como todos vosotros, empiezan a conocer algo precisamente del gran plan evolutivo del universo. Se comportan con mansedumbre hacia sus propias desgracias porque ellos saben que las generaron en un pasado. Por eso nosotros tenemos una cierta amplitud de comprensión, porque algo sabemos que hemos realizado en el pasado. Y sabemos también que no es fanatismo, es aceptación y comprensión de las leyes. Estas personas que actúan de esta manera se vuelven comprensivas, se vuelven tolerantes con los demás, no son ni rencorosas ni vengativas, pues saben que la ley es inexorable y que cada cual obtendrá su merecido. Aunque nos cueste creerlo. Además, también se dedica con paciente estudiante y perseverante tenacidad a mejorarse en todos los sentidos. ¿Cómo os lo puedo decir? Tenemos nosotros esta idea de la teosofía. A grandes rasgos, tenemos esta idea de lo que es la teosofía. Y sabemos que hemos de alguna manera de despertar esa comprensión y que hemos también de tener la tenacidad de luchar para mejorar la tendencia de nuestros sentidos, para prolongar los sentidos hacia el interior, habiendo cambiado la dirección completamente, en vez de ir hacia el exterior, ir hacia el interior. Sabemos que la ley es inexorable y que cada cual obtendrá su propio merecido. También el teósofo, el verdadero teósofo, jamás desprecia al miserable, al pobre, ni al pecador, no envidia ni al rey ni al rico, pues él también puede haber sido rico, puede haber sido pobre, puede haber sido rey, vasallo, blanco o negro, puede haber sido todas estas cosas, y eso lo sabemos. Porque hemos de pasar por todas las razas, hemos de pasar por todas las subrazas y también por las distintas tendencias de color que pueden existir en estas razas. Una persona que es teósofa, en el verdadero sentido de la palabra, no se apura, no se entristece, no se acongoja por los problemas que le surgen, porque los problemas vienen para que estos sean solucionados. No vienen porque sí, no vienen pues a fastidiarnos la Pascua, sino que vienen para que algo hay que cambiar. Por lo tanto, estos problemas que surgen los tenemos que soportar, o los soporta el teósofo con calma y energía, pero sin luchar o desesperarse por las adversidades. Hemos de ser pacientes, hemos de mantener la serenidad y la calma, sin alterarnos en absoluto, y aceptar las cosas tal y como vienen. Porque el hecho de aceptarlas, le quitamos la adversidad, lo malo. El hecho de aceptar el 50% ya ha desaparecido. Además, se dedica, el estudiante, se dedica con paciente y perseverante tenacidad a mejorarse en todos los sentidos. Con la vista puesta en el glorioso futuro que inevitablemente le espera. Inevitablemente le espera. Porque ¿qué es lo que le espera? Un despertar de conciencia realmente fantástico, glorioso, divino. Si él de alguna manera realiza y estabiliza esa entrada a estas cualidades que son indispensables para entrar en contacto con la realidad de aquello que es. Desecha y no presta atención alguna cualquier amenaza hipotética de destrucción atómica o fin del mundo de la que se nos están hablando continuamente, porque sabe que la jerarquía oculta vigila la infantil humanidad. Vosotros no sé si sabéis que existe lo que se llama la gran fraternidad blanca o la jerarquía oculta de seres sabios divinos que han alcanzado la perfección. estos sabios divinos que han alcanzado la perfección, llamados con nombres de Dian Xuans, o Dianis Budi, o otros nombres que son los grandes constructores, son aquellos que están observando el desarrollo de la humanidad entera, ellos saben que nunca permitirá que la insensatez de unos pocos destruya el plan divino. Porque el mundo hace parte de un plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios? El plan de Dios es amor, justicia y evolución. Y por la insensatez de unos pocos, no van a poder arruinar el plan de Dios. Porque el plan de Dios nunca lo podrán arruinar. Podrán arruinar el mundo en el que vivimos, pero la vida no la podrán arruinar, porque toda la vida que se manifiesta en ese Manvantara, sí, el plan donde se desenvuelve el aspecto fenoménico del cosmos, volverá a desenvolverse en el próximo Manvantara. Por lo tanto, como que estamos dentro de la eternidad, como estamos dentro de la eternidad, no importa lo que le suceda al mundo. Después de qué es el mundo. El mundo, el universo, ha sido creado después de que nosotros ya estábamos en el mundo. La chispa divina emerge del plan de Dios, emerge de la gran hoguera en el momento en que la manifestación del Padre, Hijo, Espíritu Santo aparece. Porque tenemos las raíces, las tenemos en el plan de Adi, el plan divino. Y los planos más densos aún no han sido construidos. Y en ese plan más denso en el que se construye está el universo. Por lo tanto, somos más viejos que el universo. No tenemos las barbas largas, pero tenemos la experiencia que hemos adquirido. Por lo tanto, esta experiencia es muy superior a la que tendrán las próximas humanidades a venir en próximos Manvantaras. Y vosotros seréis los guías de estas próximas humanidades, no solamente en ese plano del universo, en distintos universos que los hay así en el infinito cosmos. El cosmos es infinito, no solamente hay un cosmos para nuestro mundo, hay infinidad de universos en los que en cada uno de ellos hay planos, hay mundos físicos, uno o dos en cada uno de ellos. Quizás las formas no son iguales a las nuestras, cada uno tendrá sus formas físicas adecuadas a cada uno de estos universos. Por lo tanto, es importante saber que somos más viejos que el universo como seres divinos y espirituales. Porque ¿qué es el universo? Es la manifestación de formas que se manifiestan en el plano y en el mundo físico. Formas. El espíritu no tiene forma. Si no tiene forma, es emanado antes de las formas. Y el universo son formas. Y entonces el ocultismo nos dice que el universo está en vuestro interior y vosotros estáis en el universo. Porque todo cuanto existe en el universo está en vosotros. Porque el universo hace parte de las leyes de la naturaleza. Y vosotros hacéis parte de la naturaleza. Lo dice el axioma. El ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. ¿Qué es la vida? Es espíritu. Vida y espíritu son exactamente la misma cosa. Y la naturaleza ofrece al ser humano la forma más perfecta para que la vida se exprese a través de esta forma humana, de una manera cada vez mejor y perfecta. Me voy a la última página, porque no puedo tampoco abusar de vuestra... No puedo abusar de vuestra gentileza. A ver, 11, 12... Es que la he hecho muy larga, pero es que lo paso tan bien cuando lo hago. Sin darse cuenta, pues se pasan las horas. Ah, sí. Muchas de estas enseñanzas sagradas de las que habla la teosofía jamás se escribieron, según veremos en el testimonio de algunos padres de la Iglesia. El credo se enseñaba a recitar en esa época, en la época en la que se menciona más atrás, a los catecúmenos. Los catecúmenos son aquellos estudiantes que de alguna manera estudiaban el catolicismo. Los catecúmenos no estaba escrito, sino que se enseñaba de viva voz como signo de reconocimiento de cierta pragmática de la Iglesia. Este periodo de enseñanza oral es de mucha importancia y lo prueban las citas de Justino Mártir, Ignacio el Pastor, de Hermas y otros. También lo hacían antiguamente las enseñanzas teosóficas, porque antes de que existiera la escritura ya existía esta enseñanza. Ya hemos dicho que la sabiduría antigua es tan vieja como el mundo. Quizás no habíamos dicho tan vieja como el mundo, pero es tan vieja como el mundo. Y antes que no existía la escritura, se daba de boca a oreja, del maestro al discípulo. ¿A qué discípulo? Aquel que estaba preparado para escuchar. Aquel que podía escuchar. Aquel que veía sin ver. Aquel que de alguna manera representaba lo que decían los antiguos. Decían los antiguos, antes que el discípulo pueda ver, tiene que haber dejado de llorar. Ya decían, antes de que pueda ver, quiere decir, ver los mundos internos, ver los mundos invisibles, tiene que haber dejado de llorar por los sentimientos, por la falta de aquel cariño que se ha muerto, por aquel individuo, la fortuna que ha perdido, tiene que haber dejado de llorar por todas estas cosas. Antes que el discípulo pueda hablar, tiene que haber perdido el poder de herir. Antes que pueda hablar, tiene que haber perdido el poder de herir. Antes de que el discípulo pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad del mundo mundanal. Y antes que el discípulo, dice la ciencia oculta, pueda erguirse en presencia del maestro interior, tiene que haberse limpiado los pies en la sangre del corazón. Esto es para que nos demos cuenta que antes que se pueda producir ese contacto con el ser divino, tiene que haberse realizado todos estos cambios. Tienen que haberse despertado cualidades que despiertan el poder de la vida una en el individuo. Porque hay el poder divino de Dios que está latente. Y tiene que haberse perdido la sensibilidad de los mundos exteriores, tiene uno que haber dejado de llorar por las cosas del mundo, tiene uno que haber dejado de escuchar las tonterías y sensibilidades del mundo mundanal y tiene que haberse purificado en la sangre del corazón antes de entrar en contacto con su propia realidad. Y lo dice también de otra manera la escalera de oro, bueno, no lo termino, es igual. La escalera de oro te dice que antes de poner el pie en el primer peldaño, ojo, discípulo, que tu pie esté limpio, que no tenga barro, porque si resbalas, caerás de nuevo en el fango y te costará vidas poder salir de él.